Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El mar llegó contigo. Yo nunca tuve el mar. Mi infancia oscura fue una siesta de cobre en alacenas, donde todo era fuego y jaramago, donde todo era un rito de orfandades, de pupilas vacías. El mar era mi llanto. Gaviotas en mi frente me hablaban de esa patria, dibujaban sus azules fronteras, su extensa libertad, su luz sonora. Y yo en mi ausencia, niño triste y cansado, viendo pasar los días, pero llegaste tú, y el mar llegó contigo. Traías en tus manos la pulpa de las olas brilladora y furtiva. En tu pelo, un rebullir de peces asombrados, y en tus ojos isleños como un viento salino que cantara. Era tu piel de arena, tu cintura una tierna bahía, tus pechos desbocados un refugio de velero sin sueño. Hasta en tu voz guardabas un no sé qué de brújulas y espumas, y te acercaste a mí. En tus acantilados yo vi nacer el sol. Me cobijé en tus playas, aprendí a navegar entre tus islas y me encontré la vida buceando tus cimas luminosas. Yo nunca tuve el mar. Mi infancia oscura era un sediento páramo sin nombre. Pero llegaste tú y el mar llegó contigo para siempre. Este poema es de Antonio Porpeta, un poeta y escritor actual que nace en Alicante, España, en 1936. Desde 1978... Porpeta compone una extensa obra poética, de ensayo y de narrativa que se ha traducido a 10 idiomas. Ha recibido innumerables premios y el más reciente es el Premio de las Letras de la Comunidad Valenciana, concedido por la Generalitat por haber dedicado su vida y obra a difundir la poesía y la literatura españolas en el extranjero. Porpeta ha sido invitado por más de 125 universidades, instituciones académicas y centros culturales extranjeros. Dicta conferencias, dirige seminarios sobre poesía y ofrece lecturas de su obra. Es un viajero obstinado y un ciudadano del mundo. Y El mar llegó contigo es uno de sus más hermosos poemas. Antonio Porpeta. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.